esto hiere. Managüero un diambo, managüerito un diambo, bo, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, la canalla son la ay, el ay. La tumba soy yo son guía.